abraçar. Fui no mambo, consegui me passar. Entra minha oitavação, que eu te estou encaixando. Porque prendi nervos e te escondei a voz. Acusa de estar em minha cama, me chamando por um nome que não te ama. Dizendo-me que tu devia ser minha dama, pra convertir-te em uma super villana. E eso que tira em minha cama, eso é sobre ti que tenias ganas. Un día te dio pique e não hagas drama, que tu que me lo hagas esta mañana. Acosadita, campanita, mojadita, me estás siendo cita. Tengo que torrecer mi cuerpo por esa loquita. Entre tatas y la sabana la bellaquita. Estamos de baile, baile morena, no nos conocemos, no quiero saber tu nombre. Yo quiero que la pieza quememos, delito ardemos, lo tomo y mientras vemos, el noviazgo rompemos. Y no me importa si mañana vas con otro chao. Yo vivo el presente, nena, que no he quitado, bailao. Estamos aquí encerrado, con el cuerpo azotado, y no me resisto al verte acosadita en mi cama, me llamando por un nombre que no te ama, diciéndome que tú querías ser mi dama, pa' convertirte en una super villana. Y eso que tira en mi cama, eso es sobre ti que tenías ganas. Un día lloré yo, baby, no hagas drama, que tú que me lo hagas esta mañana. Yo sé lo que tú quieres ser super villana. Pues nena, te enseño mis superpoderes. Yo sé que tú quieres que me convierta en Spider-Man y te haga arañar las paredes. En que me penetres, tú te pones longa si te toca en la disco escuchar al BM. Nena, no lo niegues. Yeah, yeah, el flow de